Tendré que aferrarme a la idea que ella no está. ¿Qué cama tan vacía? ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo. No puedo dormir. Ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobar. Está dormida. ¿Con quién soñará conmigo? Es inútil. Debo salir de esta habitación. A nuestro balcón, su misma copa. Y la luna, nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere. Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere. Una sola vez. Estrellas escuchando mi canción. Mi canción es como un grito que le pido yo al cielo. Este sueño que es algo que el pobre no puede alcanzar, pero siempre se tiene esperanzas cuando quiere. Este amor puro como es el mío, que nunca se muere. Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere. Una sola vez. Ay, no soporte que te va, el dolor me va a matar. Te volviste loco, Yolito. De seguido no te veo, te diré para donde vas, olvida esa. No. No te lamentes. Ay. Ven ya presente. Que la vida lo que quieras y conviene tú lo puedes conseguir. ¡Emocionante! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Ay! Tú siempre has sido un triunfador. No. Mueves un caos del amor. ¡Ay! Si te pones coherente, no permite que la gente ríe. Piensa que la muerte es lo único que espera. ¡Sí! ¡Espera! ¡Sí! Tomando tu tiempo y espera y es solo para ti nada más. ¡Ay! Yolito, sí. Recamacita, haz una cita a tu negrita, que es la cosita más bonita y necesita un tiempo más. ¿Quiere algo más? Sí. Y mirándola a los ojos enamorados, ella es tuya y nada más. Ajá. Ella es para ti nada más, solo para ti nada más. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!